Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Entonces, aquí hay que hacerse una pregunta, porque yo creo que esto es una cosa que es muy recurrente, ¿no? ¿Existe realmente el tiempo, ¿no? Mucha gente pregunta, ¿no es solamente una sensación subjetiva? ¿Es simplemente algo que nos imaginamos? Cuando, evidentemente, cuando nos hablamos de la teoría de la relatividad, no es ese fenómeno por los cuales los lunes son larguísimos y el fin de semana pasa en un instante. Estamos hablando de una cosa que es bastante más física, ¿no? ¿Sabéis quién es este señor? Bueno, pues este es el mayor viajero temporal que ha tenido la humanidad. Es ruso, se llama Sergei Kovalyov y es un viajero temporal. Es un astronauta que ostenta el récord del mundo en viajes en el tiempo. Concretamente ha viajado en el tiempo más que el resto de la humanidad, 22,68 milisegundos. No, perdón. Él ha vivido menos, eso menos que el resto de la humanidad, y es porque ha pasado mucho tiempo en el espacio. Entonces, una de las cosas que se sabe es que cuando tú estás en el espacio y estás en un mundo que a lo mejor hay ausencia de gravedad o porque te estás moviendo a una velocidad muy alta, el tiempo se dilata. Cuando digo que el tiempo se dilata, no significa que es que a ti se te haga... que por ejemplo a nosotros se nos haga el tiempo más largo que a ti, que eso acaba pasando, sino que lo que cambia de verdad es el paso del tiempo físico. Pongo un ejemplo. No es una sensación subjetiva de cambio de tiempo. Significa que, por ejemplo, incluso el metabolismo de tus células se ralentiza a la proporción a la que dicta la teoría de la relatividad. Son tus neuronas, la forma en que tus células captan oxígeno, tu metabolismo. O sea, es un paso del tiempo real, no solamente para ti como persona, pero incluso para los procesos bioquímicos que ocurran en tu cuerpo. O sea, es algo que es objetivo, ¿no? Bueno, como explicaba aquí, que eso no existe, no es subjetivo. Aquí pongo unas células humanas un poco para explicar esto del metabolismo, ¿no? Y aquí, supongo que todos habéis visto alguna película en la que una nave salta al hiperespacio. ¿Sabéis eso de qué es lo del hiperespacio? Que le dan de pronto un botón y de pronto todas las estrellas salen así como si fueran... Se supone que cada una de esas líneas es una rayita, ¿no? ¿Alguien sabe explicar por qué sucede ese fenómeno? Bueno, básicamente esta es la forma cineasta del cine, pero que en este caso es bastante adecuada, de explicar cómo se viaja a velocidad de la luz o a velocidades mayores de la luz. Pero esto tiene un efecto, ¿no? Lo primero es que cuando vosotros vais en un coche y aceleráis mucho, vosotros os dais cuenta como que las cosas pasan mucho más rápido. Si pasáis frente a una persona, esa persona en vez de verla con nitidez la veis como si fuera alargada. Eso es simplemente un efecto de casi un efecto óptico de la velocidad. Pero en realidad la velocidad de la luz es muy lenta con respecto al tamaño del universo. ¿Sabéis por qué las estrellas son como esos puntos tan alargados? No solo es por la velocidad. Es porque el tiempo para el que viaja a una velocidad cercana a la velocidad de la luz se ralentiza. Entonces no solamente es que yo voy muy rápido, sino que para mí el tiempo pasa mucho más lento. Con lo cual ese efecto velocidad, si a lo mejor lo que es para la Tierra 3 meses, para mí son como 2 segundos, porque para el observador que está parado, o sea, mi tiempo se ralentiza. Yo prácticamente es como si, yo no me doy cuenta, no es subjetivo, pero es como si para ellos es como si yo fuera cámara lenta. Entonces, si voy muy rápido y además yo me he ralentizado el tiempo, tiene todo el sentido de que esas estrellas sean como rayas de la velocidad a la que se va, ¿no? Pues eso es un poco el hiperespacio, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo creo que ahora estamos preparados para empezar a entrar en las profundidades de un viaje en el tiempo. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia.